Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por la presentación. No, la verdad que lo veo porque obviamente te sigo y a través de Mariana, un trabajo impresionante, instalado en agenda el tema de la violencia de género, me parece algo brillante. Hace poco también te seguí con el tema de la fiscalía, que ahora te voy a preguntar también, pero primero sobre esta jornada, Claudia, me gustaría que me cuentes un poquito. Bueno, sí, esta jornada nosotros la organizamos en el marco del mes de noviembre, que es el mes contra la violencia de la mujer, hacia la mujer, así que es una jornada que organiza la Municipalidad de Concordia y la Universidad Nacional del Litoral. Es un curso que se llama No Violencia, Género, Justicia y Políticas Públicas, que se va a dictar en dos jornadas, una que es mañana, 19 de noviembre, de 17:30 a 19:30, y otra el 26, en el mismo horario. Esto está organizado por la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, el Centro de Estudiantes de Derechos y Ciencias Sociales y el Cuerpo de Graduados también de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Aquí en Concordia cuenta para los empleados municipales con puntaje para la recategorización. Mirá qué bueno. También está declarado de interés educativo por cuanto tiene puntaje docente y también carpeta de antecedentes para estudiantes de la materia de profesorados y docentes. Mirá qué bueno. Así que, bueno, esto nosotros hicimos esta capacitación porque, bueno, siempre se hacen varias jornadas, se hace varios trabajos en el mes de noviembre y siempre hay una jornada que es la central, digamos, pero bueno, este año por la pandemia y demás tenemos que hacer solamente virtual y nos pareció muy interesante esta propuesta de trabajar con el Observatorio de Violencia de la UNL y demás que siempre estamos trabajando para llevar adelante esta capacitación para todo el personal, no solo docente ni del municipio, sino también para todas las entidades del Estado, sindicatos, clubes, instituciones públicas y privadas y para el público en general, porque siempre buena la aclaración. Es muy interesante la capacitación, así que nosotros al día de ayer ya había 600 inscriptos. Mirá, qué bueno, qué bueno. Además de la plataforma Zoom, estamos viendo, porque la facultad tiene una capacidad de 300 de 300 participantes en la plataforma, así que estamos viendo la posibilidad de también ahora de hacerlo por YouTube para que los que no puedan seguirlo, totalmente igual después el trabajo final y demás, se puede hacer a través de la página, pero en el momento de estar conectados por ahí también lo puedan seguir por YouTube. Perfecto. Alto nivel de disertantes también, Claudia. Mañana van a estar María Magdalena Galician, que es profesorado de posgrado de la UNL, Janina Iset, que es directora de la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Paula Espina, que es la directora del Observatorio de Violencia de Género de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNL. Y bueno, el próximo jueves se va a tratar políticas públicas y demás. Bueno, a mí me va a tocar la parte de lo que es Concordia, la parte local. La ministra Marisa Paira, la ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos. Mariana Brioschi, que es de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de Entre Ríos. Es Lisandra Míguez, que es licenciada en Comunicación Social, periodista e investigadora y que trabaja con el Observatorio de la UNL. Mira. Claudia, te pregunto porque me parece que no es un dato menor el tema de que esto no es arancelado, no hay que pagar. Son dos jornadas muy intensas, muy buenas, con mucha data y no van a tener que pagar nada. Esto es así. Esto es así. Esto no es arancelado, así que es una gran posibilidad porque, bueno, generalmente los cursos y estos tienen aranceles, pero bueno, en esta oportunidad, como está organizado por el municipio, nuestro intendente, bueno, decidió que no fuera arancelado, así que bueno, es una oportunidad para que todas puedan participar, realmente para que nos podamos enterar y podamos saber un poco más de cómo se está trabajando en diferentes lugares con este tema de la violencia de género y demás. Sabemos que el Observatorio de Violencia de la UNL trabaja muy bien, trabaja con Entre Ríos y Santa Fe, y siempre, bueno, están trabajando con nosotros acá en Concordia y demás, así que bueno, los invitamos a todos. La página para la inscripción es directamente en la facultad. Perfecto. www.fcjs.unl.edu.ar/posgrado. Y ahí le va a aparecer el curso No Violencia, Género, Justicia y Políticas Públicas, y ahí se pueden inscribir. Esto le van a enviar material y tiene un trabajo de entrega final. Ah, mira qué bueno. Sí. Ahí está, Claudia. Es importantísimo inscribirse para que puedan llegar el material y puedan pueda llegar la certificación también avalada por la facultad. Bueno, lo que te voy a pedir es que si se confirma lo del tema del YouTube, pasame, porque hay gente que por ahí no quiere el certificado, pero quiere ser partícipe de esto y seguirlo, y la verdad que está bueno que esto pase. Claudia, me imagino que contento. En tu caso, por tu lucha, el tema de cómo está instalado en la agenda el tema de la violencia de género, ¿no? Así es. Nosotros, bueno, tuvimos la grata noticia y que ya está implementada y que empezó a funcionar a las 0 horas del lunes de esta semana la Fiscalía Especializada en Género, con 3 fiscales, con el doctor Jean Batista, la doctora Espinosa, la doctora Fonseca. Así que para nosotros es algo anhelado y esperado durante mucho tiempo, hace 10 años que se viene trabajando, y bueno, ahora se dio. Esto nos abre una nueva perspectiva, porque hay otra manera de abordar el tema de la violencia, y también, por supuesto, hoy que ya no es un tema tabú, sino que se habla en todos lados y que insta a las mujeres a que puedan hacer la denuncia, a que no se callen y a que puedan entender qué es violencia y que no tienen que vivir en ese ambiente, sino que hay un Estado presente, la justicia está presente también, y que hay lugares donde la pueden ayudar. Nosotros celebramos esta novedad, este trabajo que se viene haciendo. Bueno, ayer tuvimos una jornada también de trabajo con los municipios del departamento, justamente para presentar también a los fiscales y para comentar las políticas que se vienen trabajando desde el municipio de Concordia, con el equipo de violencia que se está trabajando con fortalecimiento social, con la Dirección de Gestión Preventiva, con la Casa de la Mujer, la Dirección de Seguridad Ciudadana. Este trabajo que es muy importante a destacar de fortalecimiento social, que es el trabajo de también tener terapia para las personas que ejercen la violencia, para los hombres, y que puedan buscar otra manera de vincularse, porque bueno, siempre decimos que esto no es mujeres contra hombres, sino que lo que tratamos es de que todos podamos vivir en paz y que cambiemos la forma de vincularnos, ¿no? Cuando cambia la forma el vínculo, podemos tener otra manera y otras perspectivas en la vida. Así que eso es algo muy importante, y hay que felicitar a la gente de Fortalecimiento Social por este gran trabajo que se viene haciendo. Claudia, cuando vos nombrás las áreas que se ocupan de este tema, está bueno que se hayan congregado. Esto es un laburo en conjunto, mancomunado. Esto me parece que tampoco es un dato menor. La justicia, la fuerza de seguridad, trabajando todo por un mismo fin, es un dato muy alentador, ¿no? Para proyectar un cambio, te diría, de paradigma con respecto a la violencia de género, ¿o no? Así es, porque creo que todos separados no podemos hacer mucho, porque cada cual hace el área, lo que le compete, pero en esto nosotros estamos todos juntos, ¿no? De tirar culpas, no, la justicia no hizo, no, el municipio no hizo, la policía, sino de trabajar en conjunto y poder hallar soluciones, porque por ahí hay cuestiones que no son meramente de la justicia, ellos toman medidas y demás, pero bueno, hay otra pata que les falta, que es el día después, y en eso está el municipio con sus políticas públicas y demás. Bueno, también desde provincia, hay muchas políticas, y bueno, ni hablar a nivel nación, que nosotros ahora contamos con un ministerio, uh-huh. y eso es para celebrar realmente, porque esto nos da otra fuerza para trabajar, otros recursos, sobre todo, porque es importante aquí el tema recursos, porque uh-huh, más allá uh-huh. del discurso, si no se genera recursos, la verdad que el trabajo por ahí se hace con buena voluntad, pero es muy necesaria las políticas públicas, uh-huh. el acompañamiento a la mujer el día después de la denuncia, y en lo sucesivo, porque bueno, sabemos que por ahí el que lleva el dinero a la casa es el hombre, en algunos casos, y porque generalmente es así en esos casos de violencia, porque a la mujer no la dejan trabajar y demás, porque también existe la violencia económica. Sin duda. Y bueno, es importante que tener un Estado presente, contar con un Estado presente y que acompañe. Uh-huh. Y en esto, bueno, el trabajar de manera interdisciplinaria a nosotros nos da un muchísimo resultado, y la verdad es que agradecemos la buena predisposición siempre de la parte de la justicia, fiscalía, los juzgados de menores y familia, que siempre hemos trabajado muy bien, y también la policía, por uh-huh. supuesto, desde las comisarías y el área de minoridad, ni hablar la comisaría de la mujer y minoridad, que siempre nos está apoyando en todo. Uh-huh. Que bueno, esto nos insta a seguir trabajando. Se ha logrado mucho, por supuesto, que nos falta muchísimo, por supuesto que la violencia sigue, pero bueno, trabajar en equipo y trabajar entre todos, obtenemos seguramente muchísimos mejores resultados. Seguro. Y por supuesto que estos resultados son para ayudar a las víctimas de violencia de género, para poder estar cerca, ayudar a sus mujeres, a las mujeres y a sus hijos e hijas, y salir de ese círculo que es tan difícil y que cuesta tanto. Sin duda, está bueno lo que decís. Claudia, te saco un poquito de esto, pero quiero tener tu opinión con respecto a lo que pasó en la provincia con la ley de paridad integral de género. Me parece que es algo que también se festejó y mucho. ¿Cómo lo viste y cómo lo viviste, Claudia? Bueno, esto realmente para nosotros fue un gran logro, un gran trabajo de todo el equipo, de la ministra, desde las ministras hasta la vicegobernadora Laura Estrada y demás que han, y de las diputadas que han trabajado realmente para que esto salga. Bueno, la decisión política, ni hablar, la decisión política del gobernador, y realmente es algo muy anhelado y que bueno, que nos invita a las mujeres a trabajar, y lo importante es que no solo en el ámbito político, en el ámbito público, sino también en todas las instituciones públicas y privadas, en los clubes, en las instituciones, en las comisiones, que vamos a empezar a ver el rol de la mujer y la presencia de las mujeres un poco más, y bueno, esto nos genera un derecho a participar y también un compromiso, ¿no? Creo que las mujeres siempre han estado trabajando, pero bueno, siempre han estado desde un rol más pasivo, por ahí no en las listas, por ahí no figura el nombre. Bueno, esto le da una visibilidad a todo ese trabajo que se viene haciendo. Así que bueno, nosotros por supuesto que lo celebramos, era algo muy anhelado. Claudia, siempre es un gustazo charlar con vos. Bueno, felicitaciones por el laburo. Vamos a seguir de cerca esta jornada. Te agradezco mucho el tiempo y te mandamos un beso muy grande de acá de Mañanas del Sur. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por permitirnos convocar a la gente, darle a conocer este curso, y bueno, los invitamos a todos a inscribirse, y más allá de que ya esté completo el cupo y demás, se pueden inscribir igualmente, y bueno, ya se están haciendo todo para transmitir vía YouTube, así que lo van a poder seguir por ahí, igualmente el trabajo se puede entregar después por la plataforma. Uh-huh. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por su compromiso siempre con estos temas y con todos los temas que a la gente le interesa. Uh-huh. Así que un gran abrazo para su audiencia y para todos ustedes. Ahí está, la concejal Claudia Villalba, bueno, muy completo el informe. La verdad que está bueno, gente participa y tiene una forma de ser partícipe y interiorizarte sobre esos temas que hoy están en agenda, y eso está bueno. Antes se ocultaba un poco, ahora está en agenda, lo instalamos, porque también somos parte de esto. Teníamos un micro dedicado a la violencia acá todos los lunes, que era